voy a tener que inventar unos restaurantes populares. Para pa pa pa. ¿Quiere usted cenar restaurante Chávez? Para pa pa pa. Buena atención, atención esmerada de lo mejor. Vista al río, vista al mar. Con vino, si quieres vino, te pongo vino. Llegó la Mac Revolución a Mac Chávez. Disfruta tu Big Hugo regulado con Mac Tostones y refresco mediano por tan solo 10 bolívares. Señorita, ¿cuánto me dijo? ¿10 bolívares? Sí, 10 bolívares. Más el IVA, más el aumento de la gasolina, más la escasez del arroz, la crisis mundial y la devaluación del bolívar. O sea, 105 bolívares por tu Big Hugo. ¡Wow! ¡Es increíble! Eso no es todo. También traemos para ti la nueva cuarto de lina con queso de mano. ¿De qué? ¡De mano! Y este mes, la cajita bolívar. Bolivariana trae a los personajes de la nueva película animada de la Villa del Cine, el Capitán Bolívar y la Liga de Camaradas Extraordinarios. Y recuerda que disfrutas de descuentos al presentar tu carnet del Partido Socialista Unido de Venezuela, porque ahora la hamburguesa es de todos. Para pa pa pa, Mac Chávez.